Andalucía, 12 de la noche. Canal Sur Radio y RAI. Noticias. El rey Mohamed VI de Marruecos ha revocado el indulto otorgado al pederasta español Daniel Galván, que cumplía 30 años de cárcel por abusar de 11 niños. El pasado martes quedó en libertad sin cargos tras el indulto a 48 presos españoles en respuesta a una petición que el rey Juan Carlos hizo en una reciente visita al país norteafricano. El PSOE ya ha anunciado que este lunes va a registrar en el Congreso una pregunta al ministro de Exteriores para que explique quién está detrás de esta petición de indulto. Efectivos del Plan Infoca han dado por controlado el incendio forestal que se declaraba la pasada madrugada en una zona forestal de Almonaster La Real, en pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva. El personal de tierra se quedará toda esta noche en la zona, refrescando el terreno para evitar así que aparezcan nuevos focos. Y en la frontera de Gibraltar, este domingo se han suavizado los controles de la policía española después de varios días con registros exhaustivos que han provocado largas colas y protestas a un lado y otro de la verja. Todo ello a raíz de que el gobierno de la colonia británica lanzara bloques de hormigón en aguas donde faenan los pescadores de la bahía de Algeciras, arruinando la pesca en la zona. Mientras, los pescadores volverán a protestar esta semana para pedirle al gobierno gibraltareño que dé marcha atrás en su decisión de colocar bloques de hormigón en el caladero. El patrón mayor de la cofradía de Algeciras, Leoncio Fernández, asegura que es la única forma de evitar conflictos mayores entre vecinos. Si ellos quitaran los bloques de ahí, pues yo creo que la cosa seguía pues como ha seguido siempre, sin problema ninguno, y estaremos pues entrando y saliendo como vecinos que somos y para terminar pronto como familia que somos. Seguimos en la provincia de Cádiz. Trabajadoras de recaudación de los barrios se van a concentrar este lunes a las puertas de su oficina. Llevan 19 meses sin cobrar y reclaman a la Diputación de Cádiz y el Consistorio Barreño una solución. Ángeles Carreras. Las trabajadoras pertenecían a una empresa municipal que fue disuelta en esta legislatura por el actual alcalde de los barrios, Jorge Romero. No obstante, los sueldos se los pagaba la Diputación Provincial. Las afectadas denunciaron una cesión ilegal de trabajadores que ganaron en los juzgados. Pero lo cierto es que, aunque acuden cada día a trabajar, no cobran desde hace 19 meses. Por ello, han decidido movilizarse este lunes de 11 a 12 del mediodía. Salimos al exterior. Estados Unidos ha cerrado 22 de sus embajadas y consulados en el mundo musulmán, la mayoría en Oriente Medio y el norte de África, ante la amenaza de un posible ataque terrorista de Al-Qaeda, más seria de los últimos años, según han advertido varios senadores. Lo que ha trascendido hasta ahora es que se trata de una amenaza probablemente vinculada a Al-Qaeda en la península arábiga con sede en Yemen y que fue descubierta gracias a la interceptación por parte de la inteligencia estadounidense de comunicaciones electrónicas entre dirigentes de la red terrorista. En deportes, la nadadora Mireia Belmonte ha conseguido una nueva medalla de plata para España en los Mundiales de Natación que esta noche se han clausurado en Barcelona. En la final de los 400 estilos llegó por detrás de la húngara Katina Hostum. A esta hora los termómetros marcan 22 grados en Rociena del Condado, Huelva, 24 en Peñarroya, Pueblo Nuevo, provincia de Córdoba, y 26 grados en Huélago, en Granada. Las 12 y casi 4 minutos.